¿Qué onda, chavos? ¿Qué tal? ¿Qué onda, osos? ¿Qué tal? Sí, bueno, pues, lo que pasa es como para englobar a todos, pero pues bueno, estamos en este último corte de nuestra tercera chaqueta, que bueno, está muy rica la conversación y todo. Breno, Baltasar, ¿cómo se sienten? Bien, muy bien, perfecto. ¿Les gusta? ¿Cómo se pasaron ayer la fiesta, chamacos? De pelos. Mojados. Bueno, aparte de mojados y algunos de melosos, pero... Lo digo. Cierto rincón de la piscina. Saludos, saludos. No puedo decir nombre. Ok. Bueno, y con esto abrimos. Y con esto abrimos nuestra última sección, que es ¿qué pasa en nuestra comunidad? Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo de la fiesta de ayer. Fue nuestra primera fiesta de temporada, que fue la fiesta de primavera de este año. Y pues bueno, fue la fiesta en Bermudas. La verdad se puso muy bien. Fueron 41 osos el día de ayer. Chingo de 41. La verdad, sí, estamos muy contentos. Muchísima gente nueva. El rollo de los apadrinamientos estuvo casi 2 horas y media. Uno por uno, y mientras lo pensaban allá enfrente. Sí, si no, para la próxima vez voy a llevar un cartelón que diga nombre, edad, mix, soltero, casado. Porque siempre es así como que repetirlo termina así como que con la garganta así, seca. Pero pues bueno. ¿Qué tal te la pasaste, Jao? Bien, tomé fotos. No, no tuve chance de meterme a la piscina porque me dio hueva, la verdad. Pero estuve tomando fotitos, estuve conviviendo con todo el mundo. Me la pasé bien, tomé bastante también. Y me emborraché otra vez. Sí, igual me la pasé poca madre en la entrada, cobrándole a todos. No, nos estuvimos turnando, pero sí estuvo un buen rato. Cuando se armó chida la piscina, por allí estuve cobrando. Pero ahora en mi lugar, bailando, edecañando, como con cara de cajera mal encarada de la opera. Pero pues la verdad estuvo muy chida la fiesta. Creo que ya suena así como el cliché de decir, la mejor fiesta que hemos tenido. Pero creo que todas las fiestas han sido especiales. Esta ha sido la fiesta que más gente ha tenido y que cumplió las expectativas. Tal vez hemos esperado un poquito superó más. Superó las expectativas y yo hubiera esperado tal vez un poquitito más. Pero pues eso lo hacen ustedes, ¿no? Con que les guste, les haya gustado y que inviten a más gente, y pues va a hacer que cada vez sea más grande. Pero la verdad fue una super fiesta. Estuvo de... Mucha gente nueva que había estado en la comunidad antes de que se hackeara y que por cuestiones decidió ir a ver qué pasaba y se la pasaron bombiux con nosotros. Espero que se anexen de nuevo a la comunidad para que estén al pendiente de los eventos, los jueves de chat y las diferentes actividades que tenemos por acá. Pero nosotros ya hablamos mucho. Ahora que nos cuenten nuestros invitados cómo se la pasaron y qué tanto hicieron durante toda la fiesta. Todo. No, sí. Pues ¿cómo te la pasaste? Me la pasé muy bien. Empecé a conocer mucha gente que solo había visto por foto en la comunidad, ¿no? Ya en persona son otra cosa. ¡Wow! Mis respetos, Son muy feos, no es cierto. Solo tú no cambias tu vida. No es cierto. Es broma, ¿no? Mucha gente muy buena onda, ¿no? O sea, ya puedes socializar, puedes platicar, puedes. Y ves que son totalmente humanos, ¿no? No son inalcanzables, ¿no? Digamos así. Ya no son chocantes, ¿no? Órale, Breno, ¿tú qué tal te la pasaste? Breno, nada más quiero mencionar, formó parte de la primera camada de Midbar hace ya como 2 años, una cosa así. Que bueno, por diferentes motivos hubo ahí como que un break y ya después vino lo que ahorita ustedes conocen ya como Midbar, ya con muchos eventos, con podcast, con chat, pero ¿qué te pareció la fiesta? Pues sí, ahora sí, como bien dijeron hace rato, sí, superó incluso las mismas expectativas de lo que nosotros alguna vez empezamos. Yo con Pander, nosotros empezamos, Pander, yo y otro amigo también de la comunidad, nosotros empezamos el movimiento del Midbear. Qué chido tener acá uno de los pioneros. Sí, claro. Y sí, efectivamente, más que nada fue por cuestiones laborales en las que yo ahora sí que no podía yo viajar, se me hacía muy pesado para mí. Uh-huh. Y me ausenté por buen tiempo, pero sí, siempre de todas maneras he estado al pendiente de todo de todo lo que había estado pasando y todo. Sí me enteré de lo del hackeo, estuve hablando también con Jacob y todo el rollo al respecto y todo. Y ahora sí que en lo que pueda yo ayudarles, en lo que les pueda yo echar la mano, cuenten conmigo. Ok, vamos a comprometerla en este momento. ¿Quieres ser administrador? Claro, ¿por qué no? Ahora sí que sí me agradaría volver otra vez a la parte administrativa, ser organizador, contribuir con todo. Solo que eso sí, tengo que admitirles que aún así por cuestiones laborales habrán ciertas ocasiones en las que yo no pueda asistir a los eventos. Claro, lo entendemos, pero al final de cuentas puede ser nuestro representante de qué lado de la península, en Cancún. Un aplauso, tenemos un nuevo administrador. ¡Bravo! Pero ahora sí, cuéntanos, ¿cómo te la pasaste en la fiesta? Bien, en la fiesta no, sí, me la pasé muy chido, muy padre. Sobre todo al final. Sí, vi caras que ya conocía, o caras nuevas, conocí otras nuevas personas, me dio mucho gusto ver que esta vez sí, pues sí asistió bastante gente, más de la que generalmente cuando empezamos, igual empezábamos con 15, 20 personas nada más, y ahorita sí, el enterarme que vinieron 40, digo, ojalá y sigamos así. Yo también por mi parte, como ya acabo de decir, voy a echarle los kilos también a ver a quiénes me puedo jalar de allá de Cancún, igual junto con mis amigos de que jalemos también de playa. Y pues sí, a ver, vamos a echarle las ganas. Pues bueno, vamos a darles un pequeño resumen de cómo estuvo la fiesta. Pues la fiesta llegaron varios, estuvimos ahí tomando los refrescos, después hubo así como que la copita y todo el relajo. Nos metimos a la alberca, tomaron unas fotos Baltasar con su cámara acuática. Que ¿Puras verdad, burbujas? ¿Puras burbujas salieron? No. Yo con una cara de terror debajo del agua. Pero pues bueno, igual después estuvieron jugando con una pelota que ahí llevamos nosotros. Torneito de voleibol. Cachorro ganó. Sí. Cachorrito le ganó a Dante. Ok, y después pues hubo lo de los apadrinamientos que fueron bastantes. Okay. ¿Cuántos hijos tienes? Ay, no me preguntes, son varios y la verdad me da mucho gusto. ¿Seis, no? ¿O siete? Fueron siete. Como siete más o menos, sí. No, y sí, les mando un abrazo a todos y pues también dense cuenta que hay más gente en la comunidad. Digo, no me siento mal de que sean mis ahijados, me da mucho gusto, pero pues igual, está Jao, está Chano, está Emilio, está, por ejemplo, Rigo, Juanito, Arturo, todos ellos, Suncho, Conejo, todos ellos forman parte. Sí, también se trata de que la propia comunidad apadrine de otra manera, porque ellos inviten, ¿no?, a la gente. Y pues si la gente que ahora nos escucha o ya entró a la comunidad y le invitó a alguien, pues para la fiesta jálense a su padrino y siéntanse orgulloso, ¿no?, de que hubo alguien que los llevó hacia el camino de mí. Claro, con el caso de Dante, ¿no?, que llevó a sus amigos a parte esta vez de la fiesta. Sí. ¿No? Es como interesante igual que lleves a tus cuates para que vean igual cómo son las fiestas, se animen y se hagan por parte de la comunidad. Y ahijados, si lo digo en general, lleven a más gente. Igual pueden ser padrinos ustedes el día de mañana. Fíjense que no. Pero la parte de los collares. Ah, sí, también llevaba. Teníamos unos collarcillos ahí muy al estilo Mardi Gras. Y pues bueno, ahí nos pusimos collares y era intercambio de collares por beso o abrazo. Creo que hubo más abrazos que besos en general. A mi changuito me cambió uno por un beso y yo le dije, ay, lo desperdicias, pero bueno. No, también los ocupé. Esos fueron los extras. Así es. Ese fue uno de tantos que le dieron. El que te dio fue ganancia en realidad. Okay. Yo era del que estaba dando de vuelta. Era uno que le habían dado. No, pues bueno, la verdad se puso muy padre y como les dijimos, ¿no?, al final de cuentas Midver es la comunidad que hace comunidad, la comunidad que hacemos todos. O sea, es importante que todos participen, aunque Breno me diga que es un trabalengua. ¡Ese es nuestro lema! No, en el momento, como no lo había yo escuchado antes, sí, así como que, ¿cómo está? A ver, otra vez. Y lo dijiste muy rápido. Y lo dijiste muy rápido, así como que, espérate, a ver, despacio para que yo le capte bien. Ok, la comunidad que hace comunidad. ¿Hablas de tal? La comunidad que hacemos todos. Ahí está, por si a alguien no le quedó claro, o sea, aquí todos somos iguales en esta comunidad. Y pues bueno, vamos a anunciar los eventos que vamos a tener próximamente. El primero es el 10 de abril, es una parrillada, es una carne asada en sábado y pues va a ser aquí en la casa donde hemos tenido otros eventos, ya muchos de los que han asistido ya saben dónde estamos nosotros, pero bueno, entonces me voy a poner toda la información en la sección de eventos por venir. Y pues eso les puedo adelantar que va a ser de parte de Midware, de nosotros, ya todo lo que es el lugar, las sillitas, el carbón, el asador. Y pues igual allá va unos frijolillos, unas salsas. Y pues se trata que cada quien traiga lo que quiera asar. O sea, si quiere asar unas, no sé, unas pechugas o carne asada o unos ribeyes, una ribeye, o unas alitas, lo que se les ocurra, ¿no? Claro, si quieren también traer cebollitas o salsas o lo que chela, claro. Muy bien, igual, tortillas. Si quieres agarrar a brochazo a algún gordito, ponerle achiote y echarlo a la parrilla también puede. Y pues bueno, ¿cuál es el otro evento, Javo? El 18 de abril nos vamos todos al Malecón de Progreso y vamos a estar por una de las zonas más concurridas. Los esperamos allá, es domingo, si no tienes nada que hacer, todos vamos a estar en Progreso tomando el solecito. De hecho. Así que nos vemos por allá, nos juntamos a hacer desmadre, a tomar la chela juntos y a pasárnoslas bien. Y a maleconear. A maleconear. Y a diferencia de casi todos nuestros eventos, estos eventos van a ser de tarde. Porque ya también nos estuvieron diciendo, oigan, puros de noche, hagan algo de tarde, pues ahí están, vamos a tener dos eventos de tarde. Y finalmente el día 8 de mayo, vamos a darnos un pequeño break entre abril y mayo, vamos a tener nuestra gran fiesta de primer aniversario. Así es, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a tener salitas lounge, vamos a tener videos. Esas son cositas que le estamos dejando ver ahorita. Como así para es, que y si creyeron que la fiesta de ahorita iba a ser una, y fue una fiesta grande, esperen la del 8 de mayo. Se va a poner, pero mira, 6 días de fiesta. Bueno, de hecho 6 días de trabajo y uno de fiesta. Porque nos la pasamos chambeando para sacar las fiestas adelante. Anyway, a todos los que se quieran unir al grupo de los que hacemos las fiestas y organizar los eventos, comuníquense con nosotros, estamos en los jueves de chat, ahí nos mandan un privadito para que se apunten, celular y todo, porque sí vamos a necesitar más garras que nos echen la mano para armar el changarrito de él. Sí, de hecho yo igual mando saludos a mi ahijado, a Lalo, que él igual ya nos hizo una propuesta por allá muy interesante, y pues así como él, o sea, esperamos que todos ustedes, o sea, con lo que nos puedan ayudar, y pues ya saben, ¿no? Tómense en serio el lema, ¿no? De la comunidad que hacemos todos. Ustedes con lo que puedan, o sea, aunque crean que sea mínimo, van a ver que ese granito de arena va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, cuando se den cuenta. Hasta inflar globos, coño. Sí, la verdad, sí. Recuerdo la fiesta de octubre donde inflamos 100 globos entre Pander, Chango y yo y me quedé sin aire. Pero bueno, vamos entonces ya a despedir el programa. Ya se nos acabó el tiempo. Y pues bueno, me quiero despedir primero de mis invitados. Breno, ¿cómo te la pasaste? Me la pasé muy bien y pues aquí estaremos cuando se pueda, cuando haya la oportunidad de poder venir y seguir haciendo estos podcasts, pues vamos a estar participando y todo. Claro que sí, pues la verdad nos dio mucho gusto que vinieras y que ya te comprometieras con nosotros. Y pues bueno, estamos en contacto y ya sabes, cuando quieras eres acá bienvenido. Y me despido de Balta. Ah, gracias. ¿Cómo te la pasaste? Me la pasé muy bien desde ayer hasta hoy, hasta los últimos minutos de hoy, antes de partir de la ciudad de Mérida. Me la estoy pasando muy bien, me estoy llevando un buen sabor de boca de toda esta comunidad de acá. Y espero regresar pronto. Bueno, con excepción del que me va a manejar, ¿no? Pero okay. Pero sí, bien, muy bien, feliz, contento en todo. Todos los sentidos, ¿no? Qué bueno, nos da mucho gusto que vengan de otras ciudades a visitarnos aquí de Mérida. Y pues ya saben, Mérida es su casa cuando vengan. Si no estamos teniendo un evento, pues ahí en el chat digan, vamos a ir, pues no sé, nos organizamos para tomar unas chelas, un cafecito, algo, lo que sea. Un caracazo. No, karaoke no. ¿Por qué no? Sí. A mí me gusta. Solo se sabe una canción. Y la próxima vez que vengan, pues repitan, ¿no? Que si no quieren como invitados, como público, y hablar a nuestro público. Que estuvo calladito, pero bueno. Porque Beto, ¿cómo te la pasaste? Bueno, pues en la fiesta estuvo de pelos porque en Cancún habían hecho dos, pero pues los únicos dos que habían asistido era Breno y Juliano, y así como que... Pero qué osos también. Sí, claro que sí. No, pero sí, ayer fue muy interesante. ¿Cómo te gustó el programa? Ah, el programa también. qué bueno, pues qué gusto tenerlos acá. Y bueno, vamos a seguirnos despidiendo. Me despido a mi compañero Javo. Chamacos, pásensela bien toda esta semana. Pues ya tienen la chaqueta para que se la sigan jalando durante 5 o 6 días hasta el próximo domingo. Y nos vemos en la próxima fiesta, evento, tardeada, 15 años, bautizo, lo que sea. Y el jueves de chat, claro. Y me despido de mi compañero Chango. Pues eso fue todo por hoy. Te puedo decir que sigan asistiendo a los eventos. Esperen el programa en vivo, va a ser todo un reto para nosotros, creo que más para mí, porque eso de la improvisación, uno que no es actor ni bailarín, esto, yo no tengo tablas, entonces, bueno, nada más estoy tablas de atrás un poco, porque yo soy, no me dio esos atributos, pero bueno, pero sí, va a ser un reto, pero yo creo que va a estar muy padre, lo vamos a sacar bien. Ok, bueno, me despido de todos ustedes, no sin antes recordarles que bueno, el jueves de chat los esperamos ahí. El tema de la siguiente semana se los vamos a dejar de sorpresa. Y pues bueno, también nos escuchen en el próximo programa que va a ser en vivo. Va a ser domingo 28 de marzo a las 7 de la noche. Entras a la página de Milgar, va a haber un link o va a estar el reproductor y lo puedes escuchar. Nos dejas tus comentarios durante el programa o por el chat que va a estar en la liga o por el chat de Milgar o por el chat que va a estar en este... Ah, no, el Messenger, perdón, el Messenger, lo recuerdo, es lachaquetamilver@hotmail.com. Y pues bueno, muchísimas gracias, este programa lo hacemos siempre con mucho cariño, con muchas ganas, nos divertimos mucho de hacerlo. Y pues bueno, yo soy Ken Supanda y esto fue La Chaqueta.